que hay un inconsciente colectivo donde dejamos de ser uno y pasamos a ser un colectivo, ¿no? Y se, vuelvo a repetir, se entremezclan esos unos para ser un colectivo inconsciente. ¿Qué es lo que, qué cosas se pueden perpetrar? Tomo la palabra perpetrar como hacer, ¿no? ¿Y qué cosas se pueden hacer de todo? Todas las cosas que podemos hacer como individuos, las podemos hacer como grupos y potenciadas, obviamente. Porque por ahí como individuos podemos hacer muchas, muchísimas cosas y como grupo pueden estar potenciadas por la participación de masas, ¿no? Algo que como individuos podemos lograr, como masas, puede estar siendo cuantificado en mayor porcentaje o en mayor cantidad por la cantidad de personas que participan. Y si somos más boludos, creo que sí, que podemos ser más boludos, porque hay cierto toque de boludez humana, y obviamente al ser más personas podemos estar siendo más boludos. También podemos ser más inteligentes, ¿no? Depende para el lado que apunte ese grupo. Si queremos ser más inteligentes y desarrollemos más la inteligencia, o potenciemos más la inteligencia, o potenciemos más la boludez humana. Pero sí, creo que sí, que podemos ser más boludos. Vuelvo a lo del inconsciente colectivo. Estamos en lo mismo, ¿sí? Tenemos todos un grado de boludez y al estar en grupo va a estar potenciado. Bueno, espero que te sirva. Escuchábamos a Cintia, que nos aportaba su audio, nos aportaba su opinión en cuanto a la temática del día de hoy. Y también te quiero contar que tenemos un bloque fantástico. También te quiero contar que hoy vamos a tener una entrevista en breves minutitos nada más. Vamos a tener una entrevista con Julia Domínguez, que va a estar haciéndonos una introducción acerca de la astrología, de la función que cumplen los astros en nuestro planeta y cómo influye en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y ahora te dejo con el Indio Solari. We'll be right back. los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a ver de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada, entonces alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta, que va a durar por el dolor. Buena la primera, después también yo, y a las migas para mí, cierra el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo. Vida mía, mi cigarra en su nariz. Y así pasaba el Indio Solari con el Tesoro de los Inocentes. Y estamos ahora en breve por comunicarnos con Julia Domínguez. Llamando, estamos llamando. Muy buenos días, Lita, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Sí, ¿me escuchás ahí, Lita? Vamos de nuevo. Sí, muy buenos días, Lita. Buenos días, Paola, para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bueno, te tenemos aquí, bienvenida a este programa, a este nuevo programa, Conversaciones Incómodas, donde vamos a estar hablando de salud, de astrología, vas a estar participando con nosotros. Pero nos metemos de lleno en el tema, Y ahora le toca hablar a la que sabe. ¿De qué se trata la astrología, Lita? ¿Qué es? Bueno, astrología es da para hablar muchísimo. Vamos a tener muchos programas para ir explicando de qué se trata. Pero básicamente podríamos decir que es un camino de autoconocimiento y de también de conocimiento de todo lo que nos circunda, lo que nos rodea. Viene el estudio de la astrología, yo creo que viene desde el momento uno donde aparece la humanidad en el planeta. Imagínense a ese primer ser humano observando esas luces que de repente se encienden, como el sol, como la luna, en momentos distintos del día. Y todo esto yo le puedo poner palabras porque en algún momento surgen las palabras, pero si nos retrotraemos a aquel momento donde por primera vez aparece la humanidad sobre el planeta, sin ninguna duda es que lo primero que hace es astrología, tratar de entender cómo convive con eso que está sucediendo a su alrededor, y entonces todo lo que le produce la presencia, por ejemplo, de las horas del sol, hay más calor, hay abrigo, también puede afectar su piel. Entonces, ese estudio de lo que nos rodea tiene que ver con la astrología y también nos puede decir qué nos pasa internamente, porque si uno hiciera un análisis del cuerpo humano y de las células, es como un viaje a la inversa y somos el universo internamente también. Esto que es complejo, que lleva muchos años de estudiar, bueno, nos ayuda muchísimo en el poder disfrutar de la experiencia en la vida en este planeta, acompañando procesos y a veces en ese poner el foco en eso que nos rodea, poder aprovechar todas las oportunidades, ¿no? Porque de pronto nos encontramos con una situación compleja y el conocer profundamente cómo reaccionamos, por ejemplo, que eso en la astrología nos lo va a contar el lugar donde se ubica la luna, que es nuestra respuesta automática, nuestra respuesta emocional. Bueno, si le prestamos atención a eso, podemos salir de ese automático y responder de otra manera. De esa manera, aprender nuevas formas, crecer, aprender a convivir más amorosamente con las personas que nos rodean. Y bueno, como digo, es un estudio muy complejo que durante mucho tiempo se utilizó y se aprovechó y luego fue de alguna manera bastardeado y ninguneado porque surgieron otras necesidades en el planeta y quedó más reducido a un pronóstico, a una cuestión casi de superchería. Se hablaba de astrología como una nimiedad, como algo que en realidad no tenía fundamentos. Y bueno, en estos últimos años resurge esta mirada hacia la astrología porque ya nadie puede negar que realmente es una herramienta muy valiosa para, como digo, ¿no?, para hacer la experiencia en el planeta, con nuestros vínculos, con todo lo que nos rodea, y llevar todo esto hacia una calidad de vida mejor, a trascender nuestros lados más adversos, nuestra sombra, ¿no?, que serían nuestras reacciones impulsivas, desordenadas, que nos llevan a fases como violencia o formas desordenadas, como digo, que pueden enfrentarse igual desde una forma mucho más amorosa en la medida que uno le ponga onda, ¿no?, le ponga el esfuerzo a domar de alguna manera esos impulsos que todos traemos. Así que un poco va por ahí, ¿no? Es una gran herramienta para el autoconocimiento, Paola. Así es, así es. Y bueno, los que de a poco vamos tratando de conocer un poquito más de la astrología, nos preguntamos cómo intervienen, de qué manera intervienen los planetas que están regidos. Bueno, que a ver si me podés responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo interfiere el planeta en nuestra personalidad? Nosotros, además de tener un signo, por ejemplo, Capricornio, Sagitario, Leo, Acuario, además de tener ese signo, estamos regidos también, cada uno de nosotros, por un planeta. ¿Cómo se desarrolla esto? Claro, nuestro planeta Tierra está dentro de un sistema solar. Y en este sistema solar no está solamente la Tierra. Mercurio, básicamente somos parte de un sistema que tiene como centro al Sol. Entonces, este sistema que tiene todos estos planetas a su alrededor, Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, bueno, todos los planetas de nuestro sistema, viajan en un mar desconocido, digo yo, porque realmente nadie sabe hacia dónde estamos viajando. Por más que la astronomía mide y explica las formas y la construcción de los planetas, y nos habla del Big Bang, y nos habla de galaxias, y de asteroides, y de planetas, y demás, nuestro conocimiento es limitado, porque la mente, la parte lógica, es limitada. Hay cosas que la mente no puede explicar. En tanto, la astrología incluye lo que la mente comprende, pero también le da valor a otras herramientas, como la intuición, por ejemplo, que para la ciencia no tiene una explicación. Sin embargo, la intuición, que tendría que ver con cómo nos condiciona o cómo nos afecta la luna, existe, está, todos sabemos. Lo que sentimos en ese momento es decir, ay, la intuición me estaba avisando, me estaba diciendo esto, y no le di bola, ¿no? Uh-huh. Entonces, para los que de alguna manera necesitan comprender desde su mente lógica, yo siempre cuento algo que tiene que ver con ese astro que está más cercano a la Tierra, que es la Luna. Y, por ejemplo, en noches de luna llena, los pescadores no pescan, porque saben que es muy probable que la carne de los peces se pudra rápidamente. ¿Sí? Esto no tiene un asidero científico. Sin embargo, los pescadores no pescan esa noche. La luna transita 2 días por cada signo, ¿no? Esto de transitar por un signo es como, bueno, este sistema va viajando a través de un sistema que está rodeado por constelaciones. Las constelaciones son los signos. Entonces, cuando el Sol está más cercano al signo de, por ejemplo ahora, de Virgo, ¿sí?, toda la energía de esas estrellas que componen la constelación de Virgo están emanando energías que tocan a todo el sistema solar, y por supuesto a nuestro planeta, y por supuesto a nuestros cuerpos. Entonces, la luna, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos, se sabe que cuando hay luna llena, por ejemplo, los cuerpos femeninos sobre todo aumentan 2 kilos, que luego vuelven a su normalidad, en las operaciones pueden suceder más recurrentemente las hemorragias, que hay más partos. Entonces hay una intensidad. La luna está reflejando la luz del sol, entonces como hay una lupa ahí que amplifica y que nos vuelve a todos más emocionales también. Ni que hablar si esto lo analizamos, por ejemplo, a un canceriano o a una persona que tiene la luna en cáncer o que tiene un ascendente cáncer. Hay una conexión con esa energía que lo va a sufrir, lo va a sentir de una manera más intensa, porque es su diseño energético. Nosotros somos energía, básicamente. Entonces, a esas personas que tenemos la energía canceriana preponderante, nos va a afectar mucho más que a otros, ¿no? Se denominaban antiguamente los lunáticos. Y los lunáticos son ciclotímicos. Pueden cambiar de estado emocional de un minuto al otro. Entonces, bueno, la astrología intenta investigar, no dar respuestas, porque la astrología nunca tiene respuestas absolutas. Intenta explicar y continuar investigando, a ver cómo nos afecta esto y cómo lo podemos trascender y cómo lo puedo usar a favor de mis proyectos, de mis relaciones, de mi vida en líneas generales. ¿Entendés, Paola? Es un poquito por ahí. O sea, nosotros, además del signo, que el signo simplemente dice por dónde transitaba el sol en ese momento. En los tiempos de Virgo, bueno, está trabajando de la energía en conexión con la constelación de Virgo. Pero si estamos en enero, el sistema está atravesando la zona de la constelación de Capricornio. Claro, bueno, momento, y ya nos vamos metiendo, sí, en este caso nos vamos metiendo como en algo mucho más complejo, ¿no? No te quería interrumpir, claro, porque estaría bueno que vayamos abordando cuál es la temática, digamos, para cada signo, ¿no? Estaría bueno, buenísimo. O sea, para poder ir a lo particular, de alguna manera tenemos que abarcar, bueno, ¿y de dónde viene toda esta interpretación? Entender que somos energía y que no importa si yo soy del signo de Acuario, todas las energías son parte de mi ser. Todos los signos atraviesan mi ser y todas las energías están disponibles para mí. Sin embargo, hay algunas que son más preponderantes, que están más visibles, lo cual no quiere decir que las otras también no estén en mi diseño energético y en mis posibilidades. Entonces, hay que ir de a poquito, como decís vos, entendiendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo, por ejemplo, pregunta que hace la gente, yo no sé mi ascendente, ¿cómo es mi ascendente? ¿Cómo saber cuál es mi ascendente? ¿O dónde tengo la luna? Bueno, de ahí que es muy importante para abordar el tema astrológico, conocer fielmente los datos de nacimiento. Punto de partida es eso, yo necesito saber cuándo nací, en qué horario exacto y en qué lugar del planeta. Porque no es lo mismo las 7 de la mañana en Argentina que las 7 de la mañana en China, del mismo día, ¿no? O sea, el sol está de un lado o está del otro, está impactando la luz solar de un lado o del otro, y eso cambia totalmente el mapa natal, la carta astrológica. Entonces acá se basa mucho en la medición matemática de latitud y longitud del lugar en donde yo nazco y de las efemérides que nos hablan de los tránsitos que se le denominan, de cómo se va moviendo esa energía, constelación, planeta, sistema solar, planeta Tierra, persona, ¿sí? Es como en el momento que yo nazco, si el bebé mirara desde la cuna el cielo, vería el dibujo que aparece luego en su carta natal. El diseño de la carta natal es lo que vería el bebé en el momento de nacer, que a los 2 días va a cambiar. Es decir, cada 4 minutos cambia el dibujo en el cielo. Mirá con qué rapidez, ¿no? Wow, es impresionante. Es impresionante cómo la galaxia nos habla, nos está hablando, cómo las constelaciones nos están hablando y nos están queriendo decir, y a su vez nos están reflejando, o al revés, nosotros nos reflejamos en ellas. Bueno, Lita, ha sido muy nutritiva esta conversación, de este programa, que para nada ha sido incómoda. Todo lo contrario, totalmente cómoda esta conversación. Así que bueno, nos encanta tenerte acá y nos tenemos que despedir porque ya estamos casi cerrando el programa. Así que tendremos otros momentos para seguir indagando, para el que tenga interés. También ahí pueden dejar preguntas al número de WhatsApp de la radio, que eso siempre nos va a servir para irnos por las ramas y volver a la raíz, que siempre va a ser tratar de entender esto que es una herramienta maravillosa como es la astrología. Te agradezco por la invitación y aquí estaremos para cuando ustedes dispongan. Así es, te agradezco a vos, Lita, por este aporte tan interesante sobre la astrología. Y bueno, y te vamos a estar llamando nuevamente. Así que muchas gracias y que tengas muy buenos días. Gracias, besos a toda la audiencia. Besos, besos. Entrevista, llegó el momento flash a conversaciones incómodas. Escuchá la música, escuchá, escuchá. Es el momento para moverte un poquito, sí, relájate, son las 11:50, estamos llegando casi al mediodía, casi terminando este segundo programa de Conversaciones Incómodas. Un abrazo grande para toda la audiencia, para todos los que nos están escuchando, y espero que muy poco a poco te vayas animando a opinar, a meterte de lleno y a charlar. Si te gusta charlar, este es tu programa. Podés dejar tus preguntas acerca de la entrevista de hoy, tus preguntas acerca de astrología, qué es lo que querés saber acerca de los astros, cómo influye la cuadratura de los planetas, cómo influye el sol, cómo influye la luna, nuestro ascendente, y diferentes cuestiones que se desatan a partir de la astrología, ¿no? Pero te invito primero a que respires. Respira, respira, respira, respira. Inhala, inhala. Deja que el aire entre por tus poros y exhala. Imagínate que exhalas humo negro. Sale todo lo de adentro, todo lo que no sirve, todo lo que está de más. Déjalo que salga, déjalo que salga. ¿Pensaste que te podía pasar? Te pasó. Pensamientos errantes, preguntas sin respuestas. ¿Querés gritar y no podés? ¿Estás al borde del colapso? No te desesperes. Hablamos de todo. Hablamos de cosas. Conversaciones incómodas.